Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Si tú me señalas, epa, ti ese dedo. Si mal de mí tú hablas, es tuyo el veneno. Y no me hiciste caer. Estoy creciendo fuerza para hacerte entender que todo lo que juzgas y amas de mí no es más que tu reflejo. Esto que yo soy es lo que tú eres. Y esto que tú ves es lo que tú eres. Y esto que te doy es lo que tú eres. Todo tú eres. Y esto que yo soy es lo que tú eres. Y esto que tú ves es lo que tú eres. Y esto que te doy es lo que tú eres. Hola amigos, buena tarde, ¿cómo están? Las otras tardes habían sido tardes calurosas, hoy tenemos una tarde lluviosa. No sé cómo les haya ido a ustedes, yo mientras caminaba hacia acá me mojé un poco, pero bueno, el agüita del cielo no hace daño, según creo yo. Muchas gracias por acompañarlos y por favor les dejo nuestros números de teléfono y nuestras redes sociales para que puedan enviarnos sus saludos, sus preguntas o sus comentarios. Las quejas y las sugerencias también se valen. Acuérdense que el número de WhatsApp es el 5540261814. El número en cabina es el 597-978-5252. Nos encuentran en todas las redes sociales como La Voladora Radio, en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto, en lavoladora.org, que es nuestra página web. Muchísimas gracias también a nuestra operadora, que sin ella la magia de este espacio no sería posible y no podrían estarnos escuchando en casa. Hoy tenemos invitada de lujo, que ahorita les voy a platicar quién es, pero antes de eso quiero invitarlos primero a las clases de dibujo y pintura. Recuerden que el maestro Axel U. González nos está invitando a partir de los 10 años para que puedan tomar clases entre semana, sus hijos o ustedes, sus sobrinos o quien le guste. La dirección es en San Francisco número 31, entre las calles de Libertad y Atenógenes. Pueden entrar en contacto al 55 34 83 75 22 o en el Instagram @axel_atl para que puedan conocer un poco más del trabajo del maestro y se animen a estas clases. También quiero recordarles que tenemos una noche bohemia con nuestros amigos del Museo Casa de Madera. Esto es el 31 de mayo, es decir, este sábado ya, en donde vamos a tener música de trova en vivo, botanita y muchas sorpresas más. Recuerden que es importante que reserven su lugar para que puedan estar cómodamente y disfrutar de esta noche bohemia al 55 32 24 84 22. Entonces, si ustedes están interesados en alguna de estas actividades, no tarden en buscar las opciones. Y vamos ahora, sí, con nuestra invitada del día de hoy. Que déjenme saco aquí mi acordeón, porque no me lo aprendí, la verdad. Alex Elijohanny. Elijohanny. Elijohanny. Ah, es que este nombre es difícil. Espinosa Reyes. Alex, es el fácil. Sí, exacto. Estudió cosmetología. También es terapeuta en masajes con más de 10 años de experiencia. Y su camino de espiritualidad y despertar inició hace aproximadamente 9 años también. Sí, exacto. Actualmente, y desde hace 10 años, es Shihan. Sí, ¿sí? Shihan. De Reiki, es decir, sí. Maestra de Reiki. Sí. Y bueno, yo he de presumirles que la semana pasada tuve la fortuna de ir a recibir un masaje delicioso de las manitas de esta señorita. Gracias. Bueno, ahorita vamos a platicar más de eso. Pero platícanos, ¿cómo estudias cosmetología? Bueno, no está tan separado, ¿no? O sea, la cosmetología de los masajes y de todo esto. Pero, ¿cómo es que llegas a este espacio, no solamente de tu despertar espiritual, sino también de compartir los masajes? Ok, pues muchas gracias primero que nada por invitarme. La verdad es que yo fascinada de venir y compartir porque es algo que en mi vida me ha marcado mucho. Este despertar espiritual y cómo yo puedo ayudar a las personas físicamente, ¿no? Por medio de los masajes, por medio de meditación y otra cosa que hacemos también son círculos de canto. Entonces ya estamos implementando cosas que a mí me ayudaron, que he visto que la gente que me rodea le ha ayudado y eso pues me gusta mucho compartirlo, porque no solamente es yo voy a estar bien, sino también los míos deben de estar bien. ¿Y cómo llegué a esto? Pues la verdad, pues como todo, ¿no? Iniciamos con una educación primaria, que es la básica, secundaria, preparatoria y en la universidad justo estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Okay. Pero hay algo que decía dentro de mí, como que esto ya no me gusta. Ok. ¿No? Esto pues ya está no. Está padre, pero ya no tanto. Ah, exactamente. Entonces, empiezo a tener más estas preguntas. Creo que alguna gente con la que he platicado me dice igual, ¿no? Algo similar, ¿no? El por qué estamos aquí, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Entonces, yo a un año y medio de la carrera empiezo a preguntarme eso. Empiezo a tener esas preguntas que al momento no habían respuesta. Entonces dije, no, como que esto no es lo mío. O sea, sí me gusta, pero no tanto. Y pues para esto ya tenía una relación, un noviazgo, y en la cual pues igual surgían muchas preguntas como, ¿qué es el noviazgo? ¿Qué es el enamoramiento? Y pues por cuestiones de la vida, uh-huh. ¿no? Por llamarlo así, me salgo de la carrera. Y no solamente me salgo de la carrera porque no me gusta la carrera, sino que yo ya sentía que como que ya, o sea, no. Y otra cosa que determinó, y creo que algunas de las personas a lo mejor puedan entender, es cuando hay un embarazo a temprana edad. Entonces, también eso hace que yo tome esta decisión de decir, bueno, cuento con el apoyo con personas cercanas, pero yo tampoco, no lo veo que es lo mío, porque empiezo con estas preguntas. Entonces, el camino de mi vida me ha llevado a analizar, ¿no? Pues mamá joven, a temprana edad, pero yo tenía esa espinita de querer ayudar a las personas, y yo empezaba desde chica a dar masajes que a la familia. Okay. Entonces, eso me llamaba la atención, ¿no? Esto, dije, no, como que esto sí, o sea, les ayuda, sienten rico. Uh-huh. Y posteriormente pasa el tiempo y me doy cuenta que lo que me gustaría aprender es eso, claro. Terapias de masaje, porque yo decía, es terapias de masaje, o es masajes. Entonces, eso me empezó a llamar la atención. Crece, obviamente, mi hijo, crecemos en cuanto pues a nuestra personalidad, ambos, pues mi hijo con todas sus etapas, pero dentro de mí yo dije, no, pues creo que estoy joven y puedo estudiar otra alternativa. Y buscando trabajos, empleos, porque siempre he trabajado desde chiquita, desde los 9, yo busco en internet, Facebook. Ajá. Que se solicitaba terapeuta sin experiencia en Sendero, ¿no? Aquí está Paluca, cerquita. Entonces dije, bueno, pensando, ¿no? Un día fui, un fin de semana, vi el área, el lugar, Y dije, no, pues creo que sí lo voy a intentar en esta parte. Y fue como nace la primera, pues la primera oportunidad, ¿no? De aprender esto. Claro. Y más que decían sin experiencia, ¿no? Dije, no. Pero, oh sorpresa, llego, pues me hago lo que es la entrevista y pues no, pues nada que ver, nada fácil. Claro. Oye, Alex, vamos a ponerle una pausa tantito a esto que nos estás platicando para ir a un corte, pero regresamos para también comenzar a hablar un poco de Reiki y de Temazcal, que son otros de los temas de los cuales vamos a ahondar el día de hoy. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y antes de seguir con nuestra invitada, quiero compartirles esta invitación. Si a ustedes les gusta esto de la medicina alternativa, nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl nos están invitando a un diplomado. Este diplomado de excelencia educativa dura 9 meses. Las clases son una vez a la semana en un ambiente excelente y está dirigido al público en general. Así que no tienes que tener conocimientos de esto, solo el gusto y el placer por la medicina alternativa. Si quieres saber más de esto, puedes comunicarte al 5547-126044 y será nuestro amigo Roberto Alonso Quirós, que es psiconaturópata, es quien imparte este diplomado. Así que corre ya porque estamos a punto de comenzar con este muy interesante diplomado, me parece. Pero bueno, continuamos con Alex. Y entonces ahí es en donde empiezas a hacer masajes ya más en forma. Sí, exactamente. Sin, aún sin experiencia, pero más en forma. Sí. Y luego, ¿cómo aparece el Reiki en tu vida? Ok. Bueno, descubrí que no era fácil. Empecé a capacitarme, a ampliar. Y dije, bueno, de aquí me agarro. Entonces, me gustó esto de los masajes. Pero, pues, pasa el tiempo y te enfocas a veces en otras actividades que por cuestiones monetarias, pues dices, bueno, esto un poquito y dejamos uh-huh. atrás el masaje. Y en ese lapso, mi mamá y mi hermana Rosalía, que hago mención, que también es mi maestra, uh-huh. están pasando por una situación complicada entre madre e hija. Uh-huh. Entonces, donde tienen complicaciones ya en la forma en que se trata, ¿no? En la forma en que mi hermana está llevando su vida. De hecho, hasta el psiquiatra iba a ir, ¿no? Pero mi mamá, ya en el intento, porque me dice, ¿sabes qué, hija? No tengo problemas con tu hermana. Y en el intento de solucionar, conoce a dos grandes chicas, que es Jacqueline y Ana Lilia, que le invitan a una escuela... Justo, perdón, así, no, justo de Reiki. Y entonces, lo vi con mi hermana y con mi mamá, o sea, un cambio total. Y yo, tras esta actividad extra que tenía aparte de los masajes, tampoco me estaba sintiendo a gusto. O sea, no estaba donde yo, como que yo quería estar bien. Entonces, lo que hago es preguntarle a mi mamá, porque yo ya vi una mejoría en esa relación, ¿no? Entre ellas. Digo, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hacen? O sea, mi hermana la veo mejor, o sea, nada. Ya tienen una mejora, ¿no? Uh-huh. Y me dice mi mamá, ¿sabes qué? Que nos invitaron a Reiki. Y yo, ¿qué es Reiki? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿No? ¿Qué es Reiki? Eso dije yo la primera vez que escuché de Reiki. ¿Y eso qué es? No hice mucho caso porque pues al momento pues dije la situación de mi mamá y mi hermana, pero sorpresa, tampoco estoy cómoda en el trabajo donde estoy después de pandemia, uh-huh. ¿no? Donde tenía cargo gente y dije, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, en el negocio donde antes estaba mi mamá, pues ya lo que hizo que cambiara o que conociera más bien lo que es el Reiki fue encontrarme con su maestro, su mentor, el maestro Lidio, que pido permiso para hablar de él, el maestro Lidio. Yo, sorpresa, lo encuentro en el negocio, me dice, tú no estás bien. Y le digo, se me nota. Dice, sí. Entonces, él me dice, ¿me dejas sanarte? ¿Puedo? Y digo, sí, tiene mi permiso para sanar. Y es la primera vez que me encuentro con la energía de Reiki. Él no hizo gran cosa porque realmente no es que te dé masaje, sino simplemente con su sola presencia y su imposición de manos fue como yo sentí la primera vez Reiki. Claro, y perdón que te interrumpa, pero justamente esto es lo que pasa con el Reiki, ¿no? O sea, de repente a mí me parece que es algo difícil de explicar, ¿no? De qué es Reiki, cuando la gente te pregunta, ¿y eso qué es? Me parece que es algo difícil de explicar y que no se puede explicar, o sea, que se tiene que vivir. Sí. Que tienes que tomarlo, que tienes que acercarte a este espacio para que puedas saber de qué se trata. Y aún así, es difícil saber, poder explicarlo, uh-huh. pasarlo a palabras. Sí, bueno, sí, en palabras, pues diríamos que Reiki es luz, ¿no? Luz, energía del universo. Y pues que tú ocupas tus manitas, tu medio, tu canal, para transmitir esa luz, esa energía universal. Uh-huh. Entonces, cuando yo lo siento, pues yo empiezo a llorar como Magdalena, lloro y lloro. Yo no sabía qué me estaba pasando en el momento. Él sí sabía, ¿no? Entonces ahí se hace presente mi alma. Sonará un poco raro, pero mi alma se hace presente, donde pues ella dice, ¿no? Lo que no le ha gustado, donde he llevado mi vida. Y justo yo antes de esta situación de otro trabajo, pues sí, ¿no? Ya empezaba yo con dudas. ¿A dónde estoy llevando mi vida? ¿Qué es lo que quiero realmente, no? O sea, debo de tener un propósito realmente aquí. Entonces, pues me aperturo a esto de Reiki. y me invitan a una clase. Entonces yo lo posponía porque dije, bueno, esta primera sesión me sentí bien, no, realmente no me tocaron, pero yo me sentí bien, me sentí muy, muy alegre, claro, muy contenta. Entonces me apertura la primera clase de Reiki y pues otra cosa. Claro. Como dices, no se puede explicar, pero Yugako no estás ahí. Y yo me quedé en Reiki por una cuestión que comentó el maestro, que fue, dijo, ¿qué has vivido en tu vida? ¿Resentimiento, dolor, tristeza? Sí. ¿Enojo? Sí. ¿Angustia? Sí. ¿Ganas de matar? ¿Suena loco? ¿Ganas de matar a alguien? Sí. Por algún momento me pasó en mi mente, sí. Dice, ¿qué te hace falta vivir? Uh-huh. Y le digo, no, pues no sé. Pues el amor. El amor. Entonces, el amor, que es muy importante en el Reiki. Y esto me llevó a conocerlo, a estudiarlo 2 años y medio, uh-huh, y a impartirlo con mis pacientes. Claro, y entonces lo que haces, que fue lo que yo puedo hablar desde mi experiencia contigo, uh-huh, en este masaje, que además fue súper completo porque hiciste un montón de terapias diferentes. O sea, yo dije, sí, quiero piedras calientes, pero me llevé un súper combo con un montón de cosas, incluido, okay, Reiki. Sí, exactamente. ¿No? Incluido Reiki, que, insisto, no es como fácil de explicar. Sin embargo, sé que me da un mayor bienestar, ¿no? Que me permite, sin que yo me dé cuenta, tocar algo que se necesita tocar para seguir avanzando, para sanar, para estar mejor, para, pónganle la frase que ustedes quieran, sí, ¿no? La que más les guste. Pero es llevarnos justo a un paso más allá, ¿no? Es ir más lejos de donde estamos. Porque, y aquí ya lo saben nuestros radioescuchas, yo soy psicóloga y además tengo pacientes que me dicen que soy una psicóloga rara, ¿no? Porque soy una psicóloga que yo tomé solo Reiki el primer nivel. Ah, ok. O sea, yo, okay, solo he tomado primer, sí, nivel de Reiki. La verdad es que no me enganché, no es algo que yo dijera, de aquí soy. Uh-huh. Me gusta, si me dicen te doy Reiki, yo flojita y cooperadora, pero no es algo que yo practique, ¿no? Okay. No es algo que yo haga, no. Sin embargo, sí, estoy súper abierta a todas las diferentes experiencias, ¿no? A todo lo que sea un aporte para más en mi vida, uh-huh, es, pues vamos, lo hago. Pues vamos, lo hago, ¿no? O sea, en términos generales, le entro. Hay muy pocas cosas a las que digo, eso no. ¿No? Sí. Pero sí me parece que es una forma, si ustedes que nos están escuchando no quieren ir a terapia, porque lo hemos hablado aquí, hay gente que no quiere ir y está bien, están en su derecho de no ir. Sí, en su proceso. y a lo mejor no es para ti la terapia, porque no todo es para todos. Uh-huh. Pero parte de lo que a mí me gusta de este espacio es poderles mostrar otras cosas. Y entonces seguramente alguien que nos está escuchando diga, quiero eso. No sé qué es, sí, pero lo quiero. Sí, sí, y sí. Y entonces unes los, uh-huh, masajes de lo que hablamos al inicio con el Reiki. Sí. Pero además ahora vamos a incluir otro elemento que a mí me encanta, aunque hay mucha gente que dice, no, qué horror. Sí, de hecho los a mí también. Temazcales. Sí. ¿Cómo se une un masaje con Reiki con temazcal? Porque además pareciera que son 3 mundos diferentes. Sí, de hecho sí, se podría decir que son 3 disciplinas diferentes o 3 técnicas diferentes, pero yo al ver que mi familia está bien, que yo me siento bien, que tenía una relación de pareja no muy agradable, uh-huh, empiezo a hacer los cambios correspondientes, a lo que me llevó Reiki, porque Reiki es sanación mental, espiritual, física. Claro. Pero no solamente te enseñan a sanar a los demás, sino que tú también te autosanas. Y entonces es una manera muy bonita de llevar la vida, porque también es un estilo de vida. Claro. Lo que tú haces todos los días es un estilo de vida. Entonces, comentaba con alguien más, apenas, es lo que te da Dios, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de una divinidad, Dios. Creo que la mayoría cree en Dios y respeto quien no. Pero es eso, o sea, es tu ser divinidad, más bien tu divinidad en todo su esplendor, ¿no? Y de aquí venimos al tema del amor. Es algo que me gustó, que en Reiki hablaban del amor. del tan anhelado amor, ¿no? No enamoramiento, amor. Uh-huh. Entonces, y no es el amor en pareja, o sea. No, es otra cosa. Ajá. Entonces es un amor propio, es tu amor propio, que todos lo tenemos aquí adentro, ¿no? Pero hace falta una chispita para que digas, okay. Y algo que también me gustaba, que comentaban mucho en las clases y las cuales pues las tengo muy grabadas, es de que no puedes compartir algo que no tienes. Entonces yo ya hoy en día tengo dos niños, entonces dije, pues no les estoy compartiendo ese amor, ¿no? Porque entra el tema de la educación y otras cosas, pero no les estoy compartiendo. Entonces, por eso mi amor al Reiki y por eso seguí estudiando esto. Y lo complementé con los masajes porque para mí, como fue un beneficio muy grande, yo quería que lo sintieran los demás. Entonces, posteriormente fuimos creciendo en esto de las terapias con Reiki después del masaje. Y conozco otra herramienta ancestral maravillosa que es el temazcal. Y el temazcal, por Dios santo, que sí me fascinó mucho porque fue una manera, como lo dice, ancestral, de yo conocer parte de ese pasado, parte de lo que, en este caso, mis abuelas, mis tatarabuelas o tatarabuelos, pues pasaron, ¿no? O sea, y va de la mano del Reiki, porque en Reiki también ves el origen de la situación. Y en el temazcal también trabajas eso, porque es la representación del vientre materno, ¿no? Entonces, algunos, tuvimos la gestación 9 meses, otros en menos tiempo, pero al final estuvimos ahí en el vientre de mamá. Y cuando me dicen, es la representación del vientre, yo dije, wow, voy a vivir esa experiencia. Me empieza a gustar y ya lo empiezo a recomendar a los pacientes. Entonces, por eso se unen las tres cosas, claro, ¿no? Aparte, Reiki te apertura una conciencia, ¿no? Uh-huh. Primero es la conciencia y después ya las técnicas de sanación. Pero eso es un logro muy bonito, porque yo digo, bueno, mis pacientes ya se sienten bien físicamente, energéticamente ya los estamos complementando. Pero el temazcal también les va a ayudar mucho a lo que es su pasado. Claro. ¿No? A tener la apertura de sanar, pues a lo mejor en un momento complicado del embarazo. Y pues también aprendemos que hay 4 elementos, que es la tierra, uh-huh, fuego, aire, ¿no? Y el agua, la bendita Sindhli, ¿no? Es hermosísimo cómo esos 4 elementos en 4 puertas hacen una maravilla de la sanación, ¿no? Y las abuelitas, que las abuelitas vienen siendo las piedritas, uh-huh, uh-huh, y eso se le dice, bueno, eso me comentaron. es lo que hemos aprendido. Sí, es lo que hemos aprendido. Es que las abuelitas, porque ya tienen bastante tiempo las piedritas, ¿no? Viviendo en esta tierra, en este plano. Entonces, por eso abuelitas, ¿no? Tienen su tiempo, su sabiduría. Y cuando empezamos la apertura también del temazcal a sanar, junto con mi hermana Rosalía, el maestro Lidio, se apertura muy bonito. Hay procesos complicados donde dices, no, yo no requiero esta sanación, pero ya los tienes ahí y estás, ¿no? Entonces sí es un poquito, más que nada que la apertura se la den ellos a sanar, porque lo complicado lo hacemos nosotros. Entonces el temazcal, la verdad, me ha ayudado mucho, ha ayudado a mis pacientes, a la gente que he recomendado, les fascina. Todos creamos una expectativa de algo, ¿no? Decían, sí, no, el temazcal me puedo ahogar. No, es que sí, es parte de tu sanación. Entonces, parte de tu proceso, de tu sanación, es cómo vas a tener esa experiencia. Claro. Y combinada con el Reiki, pues es una apertura mayor, porque estás abriendo tu conciencia a una sanación, a una liberación, y sobre todo a que tú ya estés bien hoy, uh-huh, en día, ¿no? Porque a veces ya nos hartamos de lo mismo. Claro. ¿No? Claro, y nuevamente, o sea, yo sí estoy completamente convencida de que este tipo de herramientas nos llevan a una profundidad que la psicoterapia no me lleva. Amo la psicoterapia, me encanta, lo disfruto, veo los cambios, sin embargo, hay barreras, hay niveles, o sea, hay niveles a los que no podemos llegar con la psicoterapia. Sí. Y este otro tipo de herramientas nos permiten ir mucho más al fondo, ir mucho más allá que lo que el proceso terapéutico te lleva. Y yo siempre voy a recomendar que vayan a terapia. Y además siempre voy a recomendar el busca otras cosas. Uh-huh. Prueba. Lo peor que puede pasar es que no te guste. Exacto. Y lo, sí, peor que puede pasar es que no regreses. Pero aun cuando no te guste, aun cuando no regreses, seguramente serás diferente al que entró, al que fue por primera vez. Sí, totalmente. No, o sea, sí. Aunque digas yo aquí ya no regreso, te prometo que no vas a ser el mismo que entró el temazcal que el que sale. No vas a ser el mismo que entró el masaje que el que sale del masaje. No vas a ser el mismo el que entró a Reiki que el que salió de una sesión de Reiki. O sea, sí hay un montón de cambios bien profundos. Y otra cosa que quisiera que habláramos un poco, Alex, es los masajes. Muchas personas tenemos ideas erróneas del masaje, ¿no? Sí. Yo sé dar algunos masajes, no me encanta. Ay, qué rico. No me dedico tanto, no me encanta, prefiero recibirlos. Pero yo siempre con mis amigos bromeo y no bromeo. O sea, porque siempre les digo, es que los masajes que yo doy son masajes con final feliz. Okay. ¡Ay, Tony! ¿Qué cosas dices? Pues sí, la gente se levanta de la camilla y se va feliz. Exacto. O sea, es final feliz, ellos se van felices. Sí, sí, sí. Y tenemos como muchas cosas ahí que no necesariamente son un masaje. Y sí me parece que los masajes, el contacto, somos de contacto. Y el contacto sana. El masaje no nada más es para que yo me quite la contractura del brazo, sino que va a sanar lo que hay detrás de la contractura del brazo. Y bueno, eso lo sabes mucho más tú que sí. Yo. Fíjate que dices algo muy cierto, ¿no? Sí, hay un final feliz porque no llegas como estabas. Y sí, el contacto, para empezar, como terapeutas, pues lo hacemos profesionalmente, hablo por la mayoría, y es un contacto en el cual no solamente es, bueno, voy a sanar al paciente, sino que también es darle esa tranquilidad. Entonces, yo digo, mis manitas son un escáner, ¿no? Uh-huh. Entonces yo voy tocando, voy viendo inflamación en ciertas áreas, y por ejemplo te puedo hablar del pulmón, cuando está inflamado, emocionalmente hay un tema, ¿no? Claro. Puede ser tristeza, angustia, algo que no se expresa. Entonces yo les digo a los pacientes, el cuerpo es una esponjita, lo va a absorber hasta lo que más pueda, pero después ya no. Claro. Va a tener un límite. Entonces, normalmente la gente que llega ya es como su última alternativa y no debería de ser así, porque tampoco el masaje es un lujo, es una alternativa natural de liberar al cuerpo. Claro, ir a un masaje no es porque, o sea, hello, no, o sea, es, no. Es como tomarte tu agua, ¿no? Entonces sí, le estás dando nutrición a tu cuerpo. Exactamente, fíjate, comentaste algo, ¿cierto? Es una nutrición, y de hecho sí, porque el cuerpo está tan acostumbrado al estrés, a vivir bajo tensión, presión, tu actividad física, ¿no? Escolar, porque también en los niños se ve. Entonces es un mar de situaciones que a veces el cuerpo ya no responde, por más que diga, ay, con un cafecito, ¿no? Sí. Y me alivia, no. Aquí es ver y analizar que da señales el cuerpo antes de que llegues a un extremo, a un dolor lumbar, ¿no? Un dolor de cabeza. Entonces te van dando señales, pero a veces no les tomamos en cuenta. Uh-huh. Entonces es como cuando nosotros intervenimos en el cuerpo, vemos, ¿no? Analizamos, ¿no? Y a veces hasta nos llegan a llamar brujos. No, es que, ¿cómo sabías? Claro. No, es que tu cuerpo me está diciendo, pero sí viene conectado a una emoción. Claro. Y esa emoción puede ser no de ahorita, sino de tiempo atrás. Claro. Y entonces, digo, regreso al tema de Reiki, ahí es donde esta energía que se canaliza ayuda a desbloquear eso, a que tú te sientas bien. Pero que no solamente sea un bien, sino que tu ser esté estable para que puedas seguir. Entonces, te conecto con la energía del universo y te lleno de esa energía vital. Creo que algunos hemos escuchado de esa famosa energía vital, uh-huh. ¿No? Es lo que te da el impulso a seguir, claro, día a día. Y esto con el masaje hace una combinación muy bonita, y que te apertures a la sanación de esta manera es muy, muy agradable. Claro, y además vuelvo a lo mismo. Parte de este programa es poderle mostrar a la gente que hay muchas alternativas y que las pruebe. Sí. ¿No? O sea, no me crean, pruébenlo, duden todo lo que yo diga y vayan y compruébenlo. Y quisiera leer algunos de los mensajes que tenemos en Facebook, porque okay, tenemos muchos muy mensajes. Bien. Muchos saludos para la señorita Alex. Ay, gracias. Lía Reyes dice, okay, saludos, Ali. Éxito, te amo. Saludos al plantel de Amecameca. Hernando Reyes dice, saludos, Alex. Lía dice, ayudamos a sanar la mente, el cuerpo y el alma a través de Reiki y la conciencia. Por aquí, Nery Serrano pregunta, bueno, buenas tardes, ¿podrás comentar o informar a dónde tomar Reiki? Bueno, Lía ya nos dijo, pero si tú también nos quieres comentar. Sí, pues Reiki, aquí en la zona Volcanes, tiene dos escuelas, que es en Atlauhtla y Amecameca, que son más cercanas, y la otra es en Tláhuac. Pero el plantel Amecameca está ubicado en la calle de Relox, número 168, y el teléfono para ponerse en contacto, sí, ¿lo puedo comentar? Claro. Es 55-2180-5756. Eso es por vía WhatsApp. Y okay, también llamaditas. Entonces es 55-2180-5756. Ese es nuestro plantel Amecameca. Y pues los esperamos. La verdad es que las puertas están abiertas. La verdad es que Reiki ha cambiado no solamente a mí, a mi familia, sino que a mis compañeros. O sea, yo lo veo con mis compañeros como amados hermanos. O sea, tienen cambios muy, muy trascendentales, claro, en su vida. Y aquí también Ros Reyes nos dice, buena tarde y gracias, Alex, por ser parte de la familia Hermandad Mexicana de Reiki y por compartir la luz de la divinidad en ti. Ray Soriano también nos dice, saludos, Alex, y a la maestra Lía Reyes. Sí. Lía Reyes también, saludos a la Hermandad Mexicana de Reiki y Región Volcanes. Los abrazo con amor, gracias, infinito. Alma Tobar nos dice, saludos, qué bonito escucharlas. Gracias a todos, gracias, los que nos están escuchando y que nos están comentando aquí. Es un placer leerlos. Y bueno, antes de irnos a la última sección de nuestro programa de hoy, antes de irnos al corte, yo quisiera comentar algo que ya lo decías tú, ¿no? Con el tema del temazcal. Todas estas ideas que tenemos con respecto a lo que va a pasar dentro del temazcal, ¿no? Que hay un montón de mitos urbanos, no los crean. No. No te pasa nada dentro de un temazcal. Sin embargo, sí me gustaría preguntarte, tú tienes mucha más experiencia que yo en temazcales. Yo he de decir que tuve mi época de temazcales de cada 8 días. ¡Ay, qué rico! ¿No? O sea, sí, yo tenía mi vestido especial para ir al temazcal. O sea, no creas que nada más. No, o sea, yo me compré mi vestido blanco de manta especial para entrar al temazcal. Uh-huh. En algún momento por mi cabeza pasó, ¿y si yo corro temazcales? Después, cuando me dijeron todas las cosas que había que hacer, dije, no, gracias, muy amables, con permiso, puedo seguir solo disfrutándolo. Pero, ¿cuáles serían las únicas condiciones en las que tú dices, no venga un temazcal? ¿Hay alguna condición que yo pueda tener por lo que no me recomendarías un temazcal? Pues creo que esa condición la pone la mente, porque es para todos, o sea, desde niños a adultos. Pero a lo mejor en alguna condición es operaciones recientes, eso sí, como precaución, ¿no? O que su médico ya lo haya dado de alta. Y de ahí en fuera, yo creo que es aperturarte la sanación. Si tú quieres, tú puedes, ¿no? Es lo que hablábamos de las perspectivas. Entonces, alguien te puede decir, no, a mí me fue mal, me dio esto, ¿no? Pero tú viviste otra manera diferente de lo que es el temazcal, pero esto es la apertura de tu sanación. O okay, sea, como tú estés tan dispuesto a sanar, es como vas a tener esa experiencia. Algunos van a decir, no, pues mira, yo no entendí nada, ¿no? Yo no, claro, vi nada. Sí. Y así es, o sea, así es como corresponde. Y cada quien a su tiempo, en la manera que se vayan abriendo para sanar, es como van a tener esa experiencia. Yo creo que eso sería lo único, como decir, no, prudencia, o sea, sí, recién operados, no, no, o sea, de ahí en fuera es como tú vayas viviendo el temazcal, porque tampoco te vas a aperturar a tener una experiencia, claro, muy así, no, acelerada, no, esto es paso a paso. Y que tú entiendas qué estás sanando, qué estás dejando ahí, qué le estás entregando a las abuelitas. Claro, y dicen por ahí que Dios no te pone algo para lo que no estás preparado. No. No, nunca, o sea, nunca. Ya estás preparada. Sí. Paula Paula CR dice: saludos, Alex, tomar clases de Reiki es una gran experiencia de vida, la recomiendo. Muchas gracias, Paula, por recomendar el Reiki y sobre todo en este grupo con Alex y su familia. Vamos a un corte y regresamos. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Esto que tú es, es lo que tú eres. Esto que te doy, es lo que tú eres. Es lo que tú eres, es. Esto que yo soy, es lo que tú eres. Esto que tú es, es lo que tú eres. Esto que te doy, es lo que tú eres. Es lo que tú eres, es lo que tú eres. Esto que yo soy, es lo que tú eres. Esto que tú es, es lo que tú eres. Esto que te doy, es lo que tú eres. Es lo que tú eres, es. Esto que yo soy, es lo que tú eres. Esto que tú es, es lo que tú eres. Esto que te doy, es lo que tú eres. Es lo que tú eres, es lo que tú eres. Gracias por seguir escuchándonos, gracias por contactarnos. Gracias, Edith, excelente programa. Saludos, nos dice Edith, muchas gracias. Gracias por escucharnos y vamos ahora a nuestra sección del tip de la semana, en donde ahorita que regresemos, Alex nos va a dar el tip para esta semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y ahora sí, Alex, ¿cuál es el tip que tú vas a dejar para nuestros radioescuchas el día de hoy? Pues el tip de la semana, a mí me funcionó y lo estoy trabajando todavía, que es el agradecimiento. O sea, agradecer por las mañanas, agradecer si quieres en la tarde, en la noche, ya sea esa situación buena, no tan buena, agradecer. O sea, de ahí empieza uno con la sanación, el agradecimiento. Gracias, es de mis favoritas. Amo esa herramienta. Nos coloca en un lugar bien diferente. Y justo esto que acabas de decir, no solo lo bueno, a veces estamos acostumbrados solo a agradecer eso. Sí, exacto. Se trata de agradecerlo todo, sin juicio, sin calificativo, solo agradecerlo. Muchas gracias. Agradecer. Muchas gracias por el tip de la semana. No, ¿de qué? Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y antes de pasar a esta última parte, nos comenta por aquí Ros Reyes que son 4 escuelas en la región de los volcanes: Amecameca, sí, Atlautla, Tláhuac y Toluca. Ya aquí en el en los comentarios están tanto los nombres como los números de celular de 3 maestras, Alex, Rosalía y Rosa Reyes, para que puedan ustedes contactarlas en caso de querer no solamente aprender Reiki, sino también ir a sesiones, a acercarse a esta herramienta. Señorita, ¿algo más antes de irnos? Pues sí, primero una disculpa, porque si son 4 escuelas, Toluca también cuenta como región de los volcanes, y pues ya las mencionaron en los comentarios. Y sí quiero volver a reiterar lo que es el número de la escuela de Amecameca. Es 55-21-80-57-56. Y pues les quiero enseñar, si se puede, sí, rápidamente. Sí, por favor. Ya no nos dio tiempo, pero eso nos abre el espacio para un nuevo programa con Alex, así que no se lo pueden perder. Este tamborcito, que es un instrumento también de medio de sanación dentro del temazcal, así como el tamborcito, pues hay que las sonajitas, ¿no? Sí, sí. Pero este en especial me ha aperturado a tener también el conocimiento del círculo de medicina, ¿no? Del canto, círculo ancestral, ¿no? O sea, por medio de la música, por medio del sonido, de la vibración, o sea, sanas también, ¿no? Claro. Y a veces el corazón calla muchas cosas. Entonces lo puedes expresar de alguna manera o de otra. Y pues el tamborcito, no sé si se alcanza a escuchar. Lo voy a tocar tantito. Me ha dado una experiencia muy bonita dentro del temazcal, me ha ayudado y ha sido también una herramienta muy, muy, muy bonita dentro del temazcal y como sanación. Muchísimas gracias, y de verdad dejo abierto aquí con compromiso ante nuestros radioescuchas para que vengas otro día, ahorita que terminemos, sí, agendamos y hablemos de estos círculos de canto del tambor como sanación. Yo también lo experimento, les digo, yo la verdad es que eso también, que hay que así, lo hago. Sí, he estado, llevo varios años, unos 20 años o más en este camino, y pues incorporando, y aunque no me he hecho experta, sí los he tomado como parte de mi proceso personal. Antes de irnos, ¿en dónde te localizamos? ¿Qué tienes pronto? Cuéntanos, okay, súper rápido, porque estamos... Sí, bueno, casi. Pues algo pronto que tengo es una experiencia de sanación natural. Eso se va a hacer el 30 de mayo. ¿Este viernes, sí, ya? Sí, este viernes ya. Pues me pueden contactar al 56-48-22-90-64. 56-48-22-90-64, ahí por vía WhatsApp, masajes para esta actividad que va a ser en el bosque, va a ser hermosísima, va a haber yoga, círculo de canto, entonces no se lo pueden perder, va a ser este viernes, y pues ahí me pueden contactar para masajes, sanación con Reiki, si gustan también informes de las escuelas también. ¿Cuál es tu Facebook, tus redes sociales? Estoy como Alex Reyes en Facebook, TikTok y pues vía WhatsApp. Ok, entonces ya saben, la podemos contactar en este número de teléfono. Si se les perdió el número, no se preocupen, ustedes pueden acudir conmigo y los podemos dar más información, porque de verdad súper recomendables, no solamente en términos generales los masajes, sino el masaje que yo experimenté la semana pasada. De verdad, a todo mundo se lo he dicho, fue una cosa deliciosa y súper sanadora. Ahora tengo ahí algunos temas que sé que son por todo lo que se mueve, porque el masaje, como ya lo decíamos, no solamente es tocar al cuerpo, no, es sacar del cuerpo esas cosas que hemos tenido acomodadas, guardadas, escondidas y que nos están pues también lastimando. Y muchísimas gracias a que nos siguen mandando mensajes. Gracias, Lía, dice bendiciones, gracias por la oportunidad, éxito para el programa. El programa es de ustedes, ustedes lo hacen. Sin ustedes este programa no tendría sentido. Gracias por venir. Gracias. Y bueno, Alex, podemos invitar la siguiente a Lía para que también nos venga a platicar. Sí, de hecho quiero comentar historia, algo rápidamente. Rosa Reyes y Lía es mi hermana y son mis maestras de Reiki, son mis maestras. Entonces, gracias a ellas y al maestro Lidio, pues estamos hoy en día aquí compartiendo esto. esa experiencia de vida. Claro. Dice Ros Reyes, gracias Tony por este espacio y por permitir este espacio para compartir sanación de diferentes formas. Es su espacio. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, solamente mándenme un mensaje y la idea es que abramos el espacio no solo para nuestros radioescuchas, sino para ustedes que puedan ofrecer y que la gente conozca lo que están haciendo, que eso me parece importante. Que la gente conozca todo lo que estamos haciendo en esta región para tener no solamente sanación, no solamente bienestar, sino una vida placentera, una vida rica, de una goce. Vida de gozo, sí. que la constante sea el gozo. Ven y conoce esta nueva forma de sanarte en los temazcales los domingos en Atlautla. Muchísimas gracias, Ros, pues, y visitaremos los temazcales que amamos profundamente. Y antes de irnos, quiero dar las gracias a Alex nuevamente, gracias. A todos los que nos escribieron, a todos los que nos escucharon, a nuestra operadora, que sin ella la magia no sería posible. También a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl y a nuestros amigos de Museo Casa de Madera, que siempre nos escuchan y apoyan este proyecto. Nos escuchamos la próxima semana con un tema nuevo y muchísimas gracias por acompañarnos gracias el día de hoy. Gracias por invitar. Un placer. Bye, bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.